Estamos aquí con el profesor de música Vadim Tavira, que proviene de una familia envuelta en la tradición musical. Buenas tardes, profesor Tavira. Cuéntenos un poco de su vida y cómo inició la música. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo empecé con esto de la música a la edad de 4 años. Y un tío mío me empezó a enseñar. Mi familia ha sido siempre de músicos. Desde mi bisabuelo hasta mi abuelo, mi papá, mis tíos. Y ahorita que somos la cuarta generación con mis primos y yo. Sabemos que ha tenido presentaciones nacionales e internacionales. Inclusive participó la familia Tavira en una película. Sí, como te decía, toda mi familia ha sido de músicos y nos surgió la oportunidad de participar en un documental antes de la película que se llama El Violín. Participamos en un documental donde se narra la música de la familia, la historia de Don Ángel Tavira, que es el actor principal de dicha película, cómo pierde la mano, porque no tenía una mano, la mano derecha, y cómo la hacía para tocar el violín. Viene ese documental y después es cuando llega la película El Violín, que escogen a mi tío Ángel Tavira como el actor principal. Y aparte la música es compuesta por otro tío mío que se llama Cuauhtémoc Tavira, es muy joven, y nosotros somos los que interpretamos el soundtrack, que le llaman, de la película El Violín. Bueno, sabemos que esta película ha ganado diversos premios, inclusive en Cannes, y les dio la oportunidad de viajar a París. Sí, así es. El actor principal, Ángel Tavira, fue el que ganó inclusive premio como mejor actor allá en Cannes, en Francia. Y de ahí viene la idea de compartir más esta música. Viene un francés aquí a México, lo hospedamos en mi casa, y es cuando empieza a conocer más de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestras tradiciones, y es cuando nos lleva allá a Francia, en un festival muy importante que ya lleva aproximadamente 18 años de hacerse. Han estado diversos artistas como Manu Chao, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, nos llegó la oportunidad. Tuvimos 2 presentaciones en dicho festival, en Burdeos, y aparte en la capital, que es París, tuvimos otros 2 eventos en los cuales se juntaron también mexicanos radicados allá en Francia y aparte franceses. Bueno, pero cuéntanos un poco más de su vida. ¿Qué instrumentos maneja o qué proyectos tiene? Pues mira, yo como te comentaba, desde los 4 años empecé a tocar el violín, y ya después vino apareciendo lo que es la guitarra, el contrabajo, teclado, saxofón, batería. Algunos de esos instrumentos son los que yo toco, ¿no? Y yo estudié en la Escuela Nacional de Música allá en Coyoacán, de la UNAM, desde los 7 años hasta que terminé a los 17 años más o menos, como licenciatura en violín. Bueno, ¿y qué proyectos tiene ahorita? Da clases, tengo entendido. Sí, así es, Diego. Estoy impartiendo clases ahí en unas colonias de Iztapalapa. Es un programa nuevo que se abrió por parte de la Procuraduría Social del Distrito Federal, de impartir clases a las colonias de guitarra y de violín. Entonces, para alejarlos un poco de la violencia, de los robos, de las drogas, se abrió este programa y es donde tengo aproximadamente 170 alumnos. De los cuales pues yo imparto lo que es lo básico, ¿no? Solfeo, que son aprender a leer las notas, su instrumento, y un plus sería el coro, que los ayudará a interpretar bien las melodías y a afinar bien y a saber escuchar de la afinación de cada instrumento. Bueno, eso sería todo, profesor Tavira, muchas gracias y hasta pronto. No, pues muchas gracias por la invitación y espero puedan promover más la cultura aquí en México y pues muchas gracias, Diego. Hasta luego.